Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Está claro. No tenía la tarjeta azul. No tenía ni la tarjeta azul, ni la colorada, ni la cosa. Y me dio muchísima pena y por otro lado bronca, y es un muy buen ejemplo de cuál es el perfil de las personas que pertenecen al Poder Judicial. Porque aunque este personaje no pertenezca al Poder Judicial, ahora voy a decir a quién me refiero, fue del Poder Judicial y quiso seguir estando en el Poder Judicial Federal. En el Federal. Quiso seguir estando como camarista, como juez de cámara. Entonces, la verdad que es una vergüenza. A mí me daría vergüenza. Además, se firmó él a sí mismo, despotricando como si le hubieran pedido una coima. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Lo paró la policía de tránsito? Me estoy refiriendo a un posteo que salió público, o sea que esto no es... O sea, no hackeaste. No hackeé nada. Es información público, de interés público. Que fue levantada a las redes del ex juez civil y comercial... Vázquez Ferreira. Roberto Vázquez Ferreira. Roberto, flaco, yo me acuerdo de él. Yo los convoco a ustedes, que si le pueden encontrar, se van a dar cuenta... Este Leo abogado. Leo está buscando el audio, me parece. Si lo encontrás, sería maravilloso. Vázquez Ferreira. Me hace seña, lo ponemos y después seguimos comentando. Qué improvisación, flaco. No tenemos producción. Sí, bueno. Y lo que pasa es que tenemos la pobre Leo, se la tirá del otro lado y la tiene. No, pero es rápido, Leo rápido de reflejo. Yo, porque en realidad, ¿quién va a pensar que en este programa abrimos el programa con el quilombo? Pero es muy bueno el ejemplo. El corolario es que está. Adelante. Escúchenlo, por favor, tranquilo. Hola, todos me conocen. Roberto Vázquez Ferreira. Acá estamos en una ciudad con 270 asesinatos. Y me paran porque justo estoy con el auto de mi hija. Tengo tres tarjetas verdes encima, menos la del auto de mi hija. Esta es la ciudad que queremos, Pablito. Tenés, vos me conocés. Ser. Fui profesor tuyo. Trata de cambiar, esta cosa no va más en Rosario, ¿eh? Esto Pablo. Se termina, es vergonzoso que me vengan a joder. Yo vengo de tomar exámenes en la facultad. ¿Qué tiene que ver? Siendo a mi casa, pasando por tribunales, porque no tengo todo, la patente, el seguro. No tengo la tarjeta de dominio. Sí, no tengo la acreditación de dominio. Mañana lo vamos a ver en tribunal. Bueno, seguimos al aire. Entonces, ustedes escucharon bien. Roberto Vázquez Ferreira. Flaco era un. Perdón, sí. Víctor. No tenemos tiempo hoy. Sí, sí. Y vamos a llenarnos de mensajes de ustedes, porque yo ya me quiero ir con los mensajes de ustedes. Era un hombre que yo lo convocaba en términos permanentes, porque para aquel momento que había una gran laguna con el tema de la defensa al consumidor, era un tipo que batallaba sobre eso. Roberto Vázquez Ferreira, antes de ser juez, fue secretario de juzgado. Y cuando fue secretario de juzgado, yo hice cursos de defensa al consumidor con él. Y de derecho procesal con él. Claro. Como todo, hasta que se le creció el pelo, ¿no? Entonces, cuando se le creció el pelo, que fue juez, ya no, si lo paraban en el coso, no venía a ver al juzgado afuera, no hablaba. Y bueno, porque no. Sí, pero mira. La promiscuidad. No, flaco. Bueno, mantengamos distancia porque necesitamos. Vos somos amigos. Hagamos este análisis, ustedes y nosotros. Estaba indignado este abogado profesor porque la policía de tránsito de la ciudad le había pedido documentación indispensable para circular. Porque si vamos, Besone, yo o cualquiera, Leo, vamos en nuestros vehículos y no tenemos la tarjeta que se llama cédula de identificación del automotor, que acredita que lo podemos portar al vehículo o que somos dueños del vehículo, no podemos circular más. Porque la otra persona no tiene manera de constatar que somos propietarios de vehículo. Todavía no estamos como en Estados Unidos, que buscan en la computadora y dicen, sí, este es de Víctor, usted es Víctor Nanini, así no hay problema. No. Entonces, este señor, primero que sale con que hay 280 homicidios en Rosario, ¿qué tiene que ver con que lo pare la policía de tránsito con que haga 280 homicidios? Hábil declarante, porque eso marca una vez. Estamos preocupados después por una tarjeta. El intendente que fue alumno de él, el intendente. ¿Y qué quiere que haga el intendente? Que dé una orden de que... O está apretando. Por supuesto, que le dé una orden a todos, que cuando lo vean a Vázquez Ferreira o a alguien que es abogado, que hace, que haga nombre, no le pidan ningún tipo de papel. Sería un escándalo. Y por último, la amenaza, y esto lo pinta de cuerpo entero, y por eso quise traer, porque este es la tipología del personaje que está en el Poder Judicial. Es el ideario. O sea, el ideario es ese. La convicción. Nosotros somos del Poder Judicial, en este caso lo fue, y ¿cómo me vas a venir a molestar a mí? O sea, sí, si el tipo viene del andamio en la moto, en la gilera, y no tiene la cédula verde adentro. Enmienda 13. Sí. Que es una documental de Netflix que recomiendo que la vean. O sea, que, estimado, no estimado, a ver, Roberto. Indignado Roberto, que te indignes porque vos venís a dar clase, no te da ningún bill de indemnidad con referencia al cumplimiento de la reglamentación de tránsito, ni que se mueran o maten 280 personas, tampoco te da un bill de indemnidad para no cumplirlo. No lo trajiste. Lo peor que pudiste haber hecho es filmarte a vos mismo y ponerlo en resalto como si esto fuera un delito de lesa humanidad. Me da vergüenza ajena, la verdad, porque este tipo es, además de ser abogado, que es, en su indignación deja el título de lado y saca todo lo de adentro ahora. Todo eso de adentro que saca, también lo ponía cuando era juez. Es un reflejo del patriciado, el patriciado del interior, ¿no? Porque ustedes saben, sí, sí, por lo que estamos viendo con la agenda y con este escándalo de los jueces. Del viajecito. Del viajecito, claro. El vuelo del loafer. Claro. Me pareció un buen título. Bueno, este Roberto Vázquez Ferreira justificar, y debe justificar lo del viajecito. Debe justificar. No, me animos tanto, pero bueno, puede ser. Pero si pide. Si trae como ejemplo que mueren tantas personas. Vengo de tomar exámenes, que podría venir de tomar una cerveza. ¿Querés que te diga una cosa? No es por defensa de él, pero si no, para entender la gravedad del caso, ni él lo justificaría. Ni el propio, me refiero. Ah, lo que vos decís, lo de claro, no hay forma de justificarlo. Yo lo quise traer, y con esto termino. Lo quise traer porque esa es la tipología, el tipo de gente que pertenece en mayoritariamente al Poder Judicial, de Santa Fe o del país. Porque aunque yo escuchaba esta mañana al futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe diciendo que hay una gran cantidad de magistrados que... Daniel Herbeta, que yo también pienso que hay una gran cantidad de magistrados que no son como lo pintan o como los quieren hacer pintar, pero callan. Y ese es el grave problema, callan. Y al callar están otorgando que todos pensemos igual. No hay nadie que rompa el círculo, nadie, de nada. Entonces, cuando uno ve estos ejemplos de personas que han pertenecido, son iguales, siempre fueron iguales. El Poder Judicial cumple una meta y un patrón común en todas las circunscripciones judiciales del país. Y este es un ejemplo. Yo sé que estamos un poco, a ver, para este programa que habla tanto de estas temáticas, no nos ocupamos adecuadamente del precio de la harina, del precio del pan. Hoy les voy a dar 6 o 7 ejemplos que en las ideas del grupo de CEPA dijeron de cómo incide en la calidad de vida el Poder Judicial. Yo normalmente traigo, como rebuscado que soy, traigo las tarifas de internet. Y digo, y esos son los temas, o sea, comparte el Poder Judicial, flaco. Pero no es rebuscado, eso es una cosa de consumo masivo. No, pero el cable, escúchame, todos tienen cable. No solamente el cable, el celular. La prepaga. El internet. ¿Cómo los fallos judiciales inciden en nuestra calidad de vida? Entonces me digo, va. Pero claro, imagínense, cada martes tenemos Boni Mañana. Que me advirtió, fíjense, yo ya tenía una pizca de la información antes del cohete a la luna. Y obviamente puedo revelar la fuente. Fue César Grau, me dijo, creo que va a haber noticias importantes, pues estaba en pleno desarrollo. Ustedes saben, César Grau es un hombre de asesor del Consejo de la Magistratura. Estando en ese lugar, puede enterarse muy fácilmente lo que puede pasar. Ya tenía datos de Tiempo Argentino y de Berbisky, que iban a publicar lo que en Cuenta de la Luna salió y que dieron origen. Y me gustaría resaltar exactamente para entender inclusive la gravedad del caso y cuáles son las potencialidades de los medios hegemónicos o la concentración económica pesando sobre la construcción de la agenda. No solamente, digamos, esta capacidad que tienen para herir reputaciones o herir reputacionales, sino a su vez esconder, invisibilizar la noticia. ¿Y cómo logra un grupo económico, como es el grupo Clarín, en este caso absolutamente, digamos, porque está tan pintado el cuadro, por otra parte, de aquellos que existimos y muchos niegan, el loafer, están pintados, están los elementos, es una fotografía fantástica, pues están elementos de inteligencia. Hay un hombre asesor de Estiuso, que es el que organiza en términos protocolares para llevar a los jueces a esas mansiones de Joe Lewis. Por otro lado, tienen los dos capos jerarcas, en este caso del grupo Clarín, llámese Jorge Rendo, que es el presidente del grupo, y Pablo César Caseid, que es el sobrino de Mañeto. Miren, para uno que tiene jurídica de Clarín, para uno que tiene archivo, ¿no? Aparece Pablo César Caseid, aparece por primera vez, por lo menos para este periodista, bueno, periodista me queda un poco grande a mí, pero para, por lo menos para mí, ¿recuerdan ustedes el Hervé Falciani, el francés arrepentido, y aquella fuga de dinero en los bancos suizos, en el HSBC? Sí. Ahí aparece como depositante, junto a ahí aparece para acá, y también sí, como sí. Albacea. Bueno, ahí están las fugas de dinero, las impunidades. Aparece por ahí. O sea que, para volver, para entender el loafer, elementos de inteligencia, jueces y el grupo mediático. O sea, porque nada de esto, nada de estas condenas, nada de estas persecuciones, nada de esta invención de causas pueden existir si no hay un grupo mediático que de alguna manera inaugura la senda que tiene que ver con la denuncia mediática, en el juicio mediático, para convertirse precisamente en un juicio jurídico y posteriores condenas. Es más, hoy le decía a César en una larga conversación que teníamos hoy a la mañana, digo, yo todavía me asombro. ¿Y de qué te asombrás? Me dice. ¿Y sabe qué me recordó? Le voy a dar el nombre de un remedio, parece un nombre de un remedio, pero no lo era, para entender estos viajes pagos, esta promiscuidad entre el poder económico y los jueces, la alta política. El nombre del remedio era Sertal. ¿Quién recuerda a Sertal? Yo sí lo recuerdo porque le hice una nota a Marcelo Fuentes, el senador en aquel momento. ¿Por qué era, Sertal? Bueno, uno militó a favor de la ley de medios. Una de las razones, ciertamente, que por lo menos para mí, ¿no? El kirchnerismo despertó alguna simpatía fue precisamente esa anhelada ley de medios, que permitiría de alguna manera llevarse, digamos, de haberse puesto en práctica, de haber llegado felizmente a término en su aplicación incluso, evitaría estos lodazales que provoca la gran concentración económica y el poder disciplinador. Y me acuerdo que Sertal, Francisco de las Carreras era el juez, le pagaban el viaje, tenía que ver con una decisión que tenía que ver con la ley de medios, era vital. Después de esto llegó a la corte, bueno, tuvo, pero los obstáculos que tuvo, la cantidad de cautelares, este control difuso de los medios donde cualquier juez de Morondanga dice no, esto es inconstitucional, como es inconstitucional para muchos jueces, este tema de considerar servicios esenciales en plena pandemia, los teléfonos, el cable e internet. Sin embargo, bueno, apareció un juez que nadie conoce, nadie le ve la cara. Y bueno, y permite, digamos, ganancia suculenta. Bueno, la ley de medios hubiera permitido, ciertamente, hacer adecuaciones, bajar niveles, obviamente, de concentración y tener, digamos, un panorama con derecho a la información, o por lo menos con información plural, mucho más interesante. Sertal era exactamente una agrupación. Era una sigla. ¿Te acordás cuántas veces hablábamos? Sí, nos cansamos de hablar de Sertal y Francisco Lacarrera, fíjense, ¿no? Y esto en las redes son fantásticas. Francisco de las Carreras, qué apellido. Realmente, qué abolengo, qué aristocracia, qué prosapia. Bueno, primer presidente de la corte del país, tiempos de Mitre, que la inaugura, Francisco de las Carreras. Como Salvador María del Carril, aquel que manda, dice, esas cartas hay que quemarlas, invente una causa y mátelo a Lavalle, porque hay que cortar a la IE. Invente una causa, dijo. Invente un juicio. Invente un juicio, no importa, y después lo fusila. Después lo Eso no, es muy jurídico. Es increíble. Bueno, Salvador María del Carril, precisamente también juez de la corte, de aquella corte, bueno, el que dice, le manda la carta a Lavalle y dice, después que lea esta carta, destrúyala, porque estas cartas no deben conservarse o deben quemarse. Y a propósito, permítanme esta pequeña digresión. Yo cada vez que voy a Buenos Aires voy a la Recoleta, al cementerio. Me encanta el arte mortuorio. Y está la tumba de este hombre y están el busto de él elevado y, así, y un poco más abajo de la mujer, están de espaldas, pues estaban peleados. O sea, leyendo una tumba. Bueno, pues va, los que vayan a Recoleta, a ese cementerio, recorren la historia del país, por eso me gusta. Pero bueno, pero volvamos. Las lecturas que surgen, digamos, de este escándalo, que tenemos audios y en realidad, porque esa capacidad que tienen los medios de comunicación de invisibilizar, vamos a dedicarle todo el programa precisamente a repasarlo. Y quizá para homenajear a algunos periodistas y a algunos medios que han tenido, que no están dentro de la órbita, en última instancia, del disciplinamiento, aunque esto ha llegado, hay que decirlo, porque cuando uno lee los chats, que los leí todo, y ayer tuve una conversación con Pedrito Peretti antes de Caníbales. Pero digo, ¿va a hablarse 5N? Porque allá había dificultades para tratar el tema. Hubo un silencio de radio de ambas orillas, ¿eh? Me llama poderosa, porque si este Pelafustán, llamado Francisco Besone, tenía la información el sábado de la noche, ¿cómo no la iba a tener C5N? ¿Cómo no la iba a tener Página 12? Bueno, pero fíjense hasta dónde llega la cosa. O sea, es más, en los chats, usted puede... Mire, voy a leer algunos, porque más allá, quiero salirme, es verdad, como han hecho algunos periodistas muy rigurosos, quiero salirme de ciertas cuestiones absolutamente personales, de vida privada, y adentrarnos precisamente en lo que reviste interés público, ¿no? Porque acá tenemos, según dicen los hombres de derecho, tenemos por un lado, y Ercolini la tiene muy clara, a ver si hay aceptación de ese viaje gratis y pago por Clarín, más allá de las ramificaciones y los contactos que tiene Ercolini con las causas que son de persecución de la, y la cual va a haber sentencia mañana. Mañana va a haber, perdón, veredicto. Voy a tratar de corregirme. Mañana va a haber veredicto. Donde está Ercolini implicado. Quiero que escuchen, en este caso les voy a leer, esto que no salió con los audios, no están los audios, pero están los chats. Carlos Coco Maíquez, estamos hablando del padre, en este caso, el padre de Juan Bautista Maíquez, que es el equivalente a lo que era Gil Carbó, pero porteño, procurador porteño, pero es un hombre de larguísima trayectoria, estuvo muy vinculado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Dice, me llamó Leunda. ¿Leunda quién es? Es el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, y es el hombre de Fabián de Sousa, que es el titular de C5N, o uno de los titulares, junto con Cristóbal López. Me aseguró que bajó el tema de la grilla de Víctor Hugo Morales. O sea, aparentemente, lo hablaron a Víctor Hugo Morales, que ahora lo estamos viendo y está hablando por los cuatro. Y esto se debe, si ustedes lo piensan bien, a por fin una estrategia absolutamente recomendada y absolutamente obligada al presidente de la Nación de hacer una en cadena nacional, de romper, digamos, esta paz cartelizada de silencio. Porque todo el tiempo, e inclusive hasta ahora, este poder económico logra el silenciamiento de medios amigos, llámese Infobae, llámese obviamente La Nación. Fíjense las vinculaciones, que usted no se entera. Hoy a la mañana me encontré con una gran amiga. No sabía absolutamente nada, es una mujer informada. Claro. No tenía ni idea. Y Clarita, que es una gran amiga, me dice, Francisco, no sé nada, ¿de qué me estás hablando? Bueno, obviamente, bueno, la enteré del caso, pero para entender lo que es marcar la agenda. Entonces dice, me aseguró que bajo el tema de la Víctor Hugo, y un colega lo escuchó, en este caso a Luenda, retándolo a Dugan, para que no hable del tema. Veremos, dice. Me tiro que uno de los objetivos de esta movida es tener otro motivo de recusación en la causa del submarino, porque este hombre está vinculado precisamente a ese espionaje que fue, que la sentencia final, mejor dicho, el fallo final, fue que se lo despiaba para asegurar la seguridad, valga la redundancia, del presidente de la Nación, Macri. Dice Pablo Casey, en este caso el sobrino de Mañeto: me estoy morfando este hijo de puta de Víctor Hugo Morales y hasta ahora no dice nada. Mike dice: sí, sí, estoy en eso, dice. Pablo Casey: Pañi está en rumbo, le dicen hijo de puta a Pañi, alconada. Me refiero, para entender, primero el lenguaje, la procacidad. Si bien uno en privado habla en estos términos, y estas cosas posiblemente no promueven ni sirven exactamente para condenas o elementos probatorios para condenas, pero da una idea, ciertamente, y esto ya con el marco de trascendencia y de interés público que tiene por las cosas, porque tenemos delitos por lo menos a configurar. Uno de dádiva, en este caso, acá tenemos artículo 259. Hay hechos, hechos públicos y notorios, o sea, vos no le podés usar como prueba una escucha que le trajiste. Pero le podés preguntar, ¿pero usted fue ese viaje? Sí. Claro, exactamente. ¿En qué fue ese viaje? En tal aérea. ¿Cómo lo pagó? Así es. O sea, por eso la facturita. Por eso la facturita. Claro. O sea que, fíjense, tenemos dos pasos acá, y corregime si estoy equivocado, porque vos conocés esto. Tenemos, por un lado, el Colini, que se da cuenta, que es David, por eso, y le piden la factura. Pero a su vez la promoción, en este caso, para eludir ese delito, manipulando en este caso. O sea, es un doble delito. Sí. O sea, la verdad es... Pablo Case dice... El porqué de la reunión. Claro, que, bueno. Somos todos amigos. Y no lo sabemos, pero podemos... Había algunos que eran por primera vez y iban. Sí, claro, no cierra por ningún lado. Y que se sepa, porque aunque no haya condena, el tema es que sea Vox Populi, que se sepa, o sea... Porque uno le va, como decís vos, me parece muy bien la conducta de muchos de los periodistas que estuvieron atrás de esto, porque esto nació de una investigación de Tony Coleman y Daniel Hauser. La primera nota, la que da pie, digamos, a esta investigación, es exactamente de Irina Hauser y Tony Coleman. Después el que la publica... Donde no hablaba de la gente de Clarín, porque no tenían los datos. Después el que la publica en el Tiempo Argentino es Espósito. Claro. Y Espósito hoy también, demostrando que es un señor periodista, yo no voy a comentar muy riguroso, ¿no? nada de las cosas privadas. Dijo eso. Sí, claro. Pero acá, indudablemente, como lo dijeron juristas y todo lo demás, cuando hay cosas que surgen de este tipo de pruebas que superan el interés público o que afectan al interés público, las cosas privadas sí, pero lo que ocurrió, tomémoslo, o sea... Bueno, hoy el presidente habló y está promoviendo la denuncia penal. Bueno. Yo sé que hay en esto... es increíble, porque bueno, la historia por lo menos sirve de respaldatoria para tener, yo diría, una conducta poco optimista, una visión poco optimista, claro. Francamente, porque es verdad, Stornelli sigue siendo fiscal... Lo de 9 meses en rebeldía, procesado. Casal sigue siendo el procurador general adjunto. ¿Qué puede pasar? Yo sé, la naturaleza tiene necesidades, las manzanas dan manzana. Ahora los hombres, y por eso el fenómeno, la contingencia, que es un fenómeno interesante, como no somos hormigas, a veces aparece este cisne negro, y uno apuesta, obviamente, de que bajo esta evidencia, por lo menos, para aquellos que son ciegos honestamente, no aquellos que no quieren ver, los ciegos honestamente se aviven un poco. Y que de alguna manera haya masa crítica en función de ponerle un punto final a través, obviamente, de voluntades populares, llámese espacio público, movilizado, reclamos, porque es muy difícil que un país desarrolle algo de civilidad, algo en este marco. Con esta ausencia, con poderes desatados, con cardúmenes, obviamente, de jueces absolutamente desbocados, yo diría casi empachados. Ahora, creo yo estoy en la línea de Zaffaroni, y creo que ha empezado la degradación a explotar hacia afuera, y que tarde o temprano, no el año que viene, ni dentro de... Pero tarde o temprano esto va a terminar. Tiene que terminar. No, no, que va a pasar, porque no hay manera que no pase, no hay manera. Pasó con los militares, pasó con todo. O sea, en algún momento el que se excede y juega en esto y dice y va en los viajes y que, cómo hacemos y todo lo demás, en algún momento lo paga. Ya alguien se va a animar a hacer otro tipo de sí, cosas. Sí, pero yo lo que decía es verdad, eso corresponde, ¿sabes qué pasa? Esos tiempos sí, que en algún momento corresponden a los juicios de la historia. Y los juicios de la historia llegan tarde. Uno sabe, a ver, hay que atender a las responsabilidades acá y a entender cuánto juega el Grupo Clarín en todo esto para disciplinar hacia todos lados, hasta el propio presidente de la Nación, digo, hasta los mismísimos jueces, porque, y a los periodistas también. Porque no se, en un marco de precariedad laboral, de crisis como la que nadie se quiere quedar a la intemperie. Los muchachos que militan sabiendo que es mentira ganan mucha plata. Claro. Por eso alguien me dijo alguna vez, mirá Francisco, lo peor de esta gente es lo que le da de morfar, que son los salarios. Entonces, y hay muchos que como adivinan un panorama que es meterse con los poderosos, se hacen olímpicamente los salames. Los dolobus, sí. Los dolobus, sí. Me gustaba. Claro, porque a ver, escúchame. ¿Qué te haces el Robin Hood? San Martín, claro. Belgrano, Moreno. Escuchá una cosa. Aparte, hay un cinismo enorme. Esto ocurrió siempre. Hablan de la jabonería de Vieite. Esto ocurrió siempre, la roca. Así que me haces acordar a dos personas. ¿Por mi elegancia? No. Uno, el personaje que encaraba a Gianni Lunadei en Plata Dulce. Maravilloso. Y otro cuando repetía, Lupi, lo de Gianni Lunadei. Porque el de Bonifatti y Carlos Teodoro... le explica por qué ha cambiado el mundo. Y después él le explica a Julio de Gracia. Cuando le explica a Julio de Gracia. Plata Dulce. Escúchame. Plata Dulce puede decir ni la de eso. Escúchame. Cuando él le explica a Julio de Gracia qué es lo nuevo. Pon la plata en el banco. Pues yo sé hacer botequín. Mira, en este país no se hace laburar. La guita no se hace laburar. El marco de impunidad es que uno arrastra. Es el marco por eso, obviamente, uno. Ahí está, mira, ahí está el dueño del país. Claro. Estamos viviendo una situación muy especial donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte. Mañeto. Hablando es archivo del 2012, ¿eh? Claro, fue por la línea y medio. Y ya comparaba con Venezuela, yo recuerdo todas las temáticas que estamos camino a hacer Venezuela, la justicia se ha sometido, digamos, a. Y ahora venía la etapa de. Diría mi abuelo, estos estronzos que hablan de Venezuela. Estronzos, ¿no? No voy a hacer la cosa. ¿No se dan cuenta que Venezuela ahora hizo las paces con Estados Unidos, con Europa, y está haciendo contratos, le vende petróleo y todo lo demás? Y va a tener, controló la inflación, Venezuela. Sí, pero bueno, está bien. Yo no soy pro-Venezuela, No nos vayamos porque acá el malvado o el villano no es un invento. El villano existe... Ustedes saben, siempre necesitamos un villano para saber a quién echarle la culpa. Llámese, y esto funciona en todos los niveles. Funcionaría, digamos, con Mañeto como el villano de toda la película, pero también funciona con el cabecita negra, claro, con el inmigrante, con el bolita que te quita el laburo. O sea, funciona como el cabeza de turco. Claro que en este caso, la empiria es tan evidente, o sea, la demostración de lo que son estos chats. Con estos dos, vamos a escuchar algunos audios, pero con estos dos jefes de Clarín, servicio de inteligencia que atiende lo brutal, más los jueces. Y vamos a repasar las vinculaciones con los fallos de cada uno de los jueces. Porque vamos a entender, primero, Ercolini, que es el personaje, este es el que lo sacó de culpa y cargo a Mañeto por el tema papel prensa, al otro juez Fraile lo echaron por pedir la indagatoria. Es el mismo juez que guarda la causa Nisman, que ahí la tiene inactiva, digamos, en estado latente, como dirían los chicos. Es el mismo juez que inició, fíjense qué notable, más paradójico y más contradictorio que esto es imposible, inició la causa con vialidad, después se declaró absolutamente incompetente, aclaró que era un caso de Santa Cruz que ya había sido juez, y volvió a reinventarla, y es la causa de la cual, con este marco de justicia y con estos jueces, mañana tendremos veredicto. A mí, para que tengamos una idea cuál es la validez en última instancia, hasta legal, me pregunto, y más allá las instancias obviamente correctivas que tienen que ver con esto, ¿cuánto tiene de legalidad esto? Pero bueno, en fin. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar dos números de teléfono. Lo queremos escuchar a ustedes. De cuento, el doctor Rosansky, el demandado, porque ¿con quién es que hable? ¿Con Chiche que arregla la plancha? Claro. Tengo que hablar. Bueno, Rosansky, Barces, a todo demandado por los medios. Me alegro muchísimo, y en medios capitalinos, después nos llegará a nosotros. Pero bueno, así que vamos a hacer el programa con ustedes. No es por descarte, pero vamos a escucharlo. Vamos a dar los números de teléfono de acá. 440-1075. Ahí dejan el mensaje y tienen un minuto. En un minuto. Un minuto es una vida. 341-305-1075 es el WhatsApp que lo tengo acá. Pueden mandármelo grabado. Hagan catarsis, muchachos. Yo sé que mucha de la gente que escucha este programa, aunque tengo algunos dignos oyentes que no comparten nada de lo que decimos, pero que son dignos, que son amigos, que los conozco y que tenemos cruces cada vez que lo veo. No puede ser tan más gorila, le digo, cada vez que me lo encuentro en el Parque Urquiza, a este que nos llaman, que nos llamen y den sus opiniones en relación a esto. Vamos a presentar el programa y después vamos a poner 3 minutos en una edición que hizo el amigo Leo. 13 minutos, donde están todas las voces, gentileza de Leonardo Jiménez, nuestro operador. Presentamos el programa. Por Super 107.5, desde las 19 horas hacemos el ruido de las nueces. Nada más hermoso que el Lunfardo de Rivero. Sueño ir por Buenos Aires y con Saba tomar un café para volar un ratito con las alas de Gardel. Un sueño del 2001 y del 3000 también. Francisco José Besone. Cuando partí, mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Ituzaingó, Buenaedo. Anda directamente donde están los presidentes. Por eso en Moreno 411 y Defensa, en una mansión mugrienta se alojó este. Juan Gianni. Cuando no hay opción, el pueblo sufre y se la banca, y aunque es medio quedado, nunca irá para la plaza. La plaza es de los años y de las madres santas. César Grau. Víctor Nanini. Limosna Martín Fierro y al Quijote, que están cansados de luchar pidiendo en Plaza 11. No me trates como un dios, soy solo un bolso que hace shows. Extraño a mi vieja en el síndrome del batón. Soy un muñeco roto junto a la Biblia y el calefón. Pedro Peretti. Voz en off, en el ruido de los nueces, Hugo Cravero. Hasta las 20:30, por Super 107.5, Radio Sin Casca. Hay un viejo podrido que quemó el jardín florido, y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino. Sabemos que este pueblo aún vive de promesas. Las minas argentinas fueron más después de Eva. De que las hay, nunca tendrás tu calle al sogar. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Agiar Digest, a favor de la buena digestión, sin acidez ni reflujo.

este tipo de actividades en esa época, ¿no? Como la inducción del voto, como la negación de los derechos, como tantas cosas que a las cuales estamos acostumbrados que pasó en nuestro país, en la historia y en muchos lugares del mundo. Pero también la inercia y la falta de contundencia para enfrentarlos en estos 3 años de gobierno del señor presidente Alberto Fernández, que hoy salió a aclarar porque a veces no aclares tanto porque oscurece, ¿no? Yo creo que nada es casual, que esto tiene que ser una premisa para tenerla en cuenta y que mañana, después que condenen a la vicepresidenta, porque la van a condenar sin ningún tipo de duda, pase lo que pase, digan lo que digan, ¿no? Dependerá de la reacción que tenga el pueblo para que esto siga teniendo o no la impunidad. Y aparte, creo que hasta hoy algunos periodistas que están en este mismo día en Buenos Aires muy temprano, inclusive lo trataron el tema bien, pero sin profundizar en lo que significa todo esto. Por ejemplo, en un momento dijeron, hoy mañana es posiblemente que condenen a la jefa de chorros de una asociación ilícita, pero ellos nunca lo llaman así, a los otros, a los que son distintos que yo, que ustedes, ¿eh? A los que viven comprando voluntades, a los que a veces han asesinado, matado, por omisión, por delación. ¿Qué va a ser? Es larga la condena para todos y también va a ser larga para ellos. Trabajaba en un taller de mecánica. Gracias, es muy sentido el mensaje. Hola Pancho, nos conocimos en la Facu de Medicina en la charla con Carlitos del Frade. Me presenté con vos. Mi nombre es Roberto. Mi catarsis para tema de fin de año hoy relacionaba a lo de Vicentín. El crédito al Banco Nación con el préstamo que se le dio al BID, Banco Integrado Departamental. Buena memoria de este oyente. 2 meses antes de la quiebra Domingo Cavallo, algo parecido en monto, en aquel momento indexado a 1.000 millones de dólares, equivalente a 3 puentes Rosario Victoria. Todos libres. Me recuerda en este caso Roberto. Carlitos sabe mucho de eso, se refiere a Carlitos de Frade. Respecto a lo de hoy, Lewis, si tiras del hilo, creo que aparece el asesinato de Maldonado. Claro que sí, porque hay vinculaciones. Digo, y para entender el comportamiento de algunos periodistas y de algunos otros medios, hay que entender estos retos que fueron hechos en alguna medida de este jefe de relaciones y asesor y del presidente, a Víctor Hugo Morales, para que no trate el tema. Raúl Colman, que dice que uno de ellos dice, me llamó para pedirme disculpas. Es que, no digo para justificarlo, pero sí para entender lo que es la concentración del poder. El grave problema que tiene, por ejemplo, C5N, es que todavía depende de sentencia de estos jueces, de estos viajes, en parte de su patrimonio. Y yo pregunto, para no creerse en última instancia que uno es Espartaco o en el medio de una Roma empachada de poder. El problema es muy serio, porque a ver, ¿qué hace C5N si le dice un juez del cual depende su sentencia? Mirá, no digas nada. No es para justificarlo, entiendo, es dilemático esto. El problema no está en la actitud de Cristóbal López, el problema está en el engorde de poder que tiene el grupo concentrado, que actúa sobre jueces y puede de alguna manera condicionar las voluntades en este nivel y en muchos otros más que no sabemos. Este es el drama. Fíjense lo que es esto no es negocio para nadie, inclusive no es negocio para la oposición política, que incondicionalmente hace foro por el mutis, o mutis por el foro. Qué lindo, me gustó ese verde, me gustó sí, mucho. Sí. Que mira para otro lado, tú le decías, porque mañana caerán sobre ellos. Claro. Y los claro que hay tipos que se sienten muy cómodos, disciplinados, porque tienen, en última etapa, son como Groucho Marx. Si no te gustan estas, tengo otras para ofrecerte. En este relativismo moral se mueve muchísima diligencia política. y entender por otra parte la asimetría de poder que existe entre un pobre diputado, pobre entre comillas, y una corporación mediática como Clarín, donde de alguna manera cualquier chisme, aunque sea mentira, si se lo pone en la tapa, lo condena. Ni hablar de los jueces que se salen de la línea, ¿no? Leonardo hizo un... son 13 minutos. En este caso, nuestro chapó a Berbisky, Horacio Berbisky. Periodismo es publicar aquello que, la, que no quieren que se sepa, el poder. El resto es propaganda. Bueno, esto es lo que no quería que se sepa. Néstor Espósito, otra de las referencias para vincular, Tiempo Argentino, un diario cooperativo donde puede dar muestra de rigurosidad periodística, por un lado. De dignidad. De dignidad, y publica esto que tiene, sin ningún tipo de duda, trascendencia e interés para todos nosotros. El editado de Leo Jiménez, nuestro operador, un lujo. El repaso veloz de una jornada feroz. Funcionarios y miembros del grupo Clarín para ocultar una reunión en la estancia Joe Louis, un grupo de Telegram que había sido creado, vaya paradoja, el 17 de octubre pasado, vaya paradoja, como una especie de comité de crisis después de que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales había viajado por invitación de directivos del grupo Clarín a la zona del Lago Escondido que pertenece al magnate británico Joe Louis. Un hackeo que se produjo en el teléfono del ministro de Seguridad de la Capital Federal, Marcelo D'Alessandro. En internet apareció un ofrecimiento de 500 megas de información como prueba, digamos, del material que tienen. Ofrecen dos chats entre dos gerentes importantes del grupo Clarín, cuatro jueces federales, el ministro D'Alessandro. Los jueces federales son Pablo Yadarola, Carlos Maix, Julián Ercolini y Pablo Caiciales. Acuerdan mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche y que habían pagado por su alojamiento en el Lago Escondido, la propiedad del magnate inglés Joseph Louis, y procuran ocultar que esto fue por invitación del Grupo Clarín. Los gerentes del Grupo Clarín que organizaron y pagaron esto son Jorge Rendo y Pablo Casey. Pablo Casey es una personalidad muy interesante, muy importante, porque es sobrino de Héctor Mañeto, hijo de su hermana Alicia. Lo llaman el Cachila Casey, y su madre es Alicia Mañeto, a quien llaman Chita. Para simular que esto no fue una invitación del grupo Clarín, decidieron conseguir facturas falsas que mostraran que cada uno había costeado su pasaje, y acordaron declarar que desde Bariloche viajaron en camioneta, y que también decidieron simular que habían pagado 2 días de alojamiento en el Lago Escondido. Otra de las cosas que se ven en estos diálogos es la preocupación por la repercusión en la prensa del tema. El tema fue revelado por Raúl Colman, por Tuni Colman, y se preocupan los jueces y los gerentes del grupo Clarín por asegurarse hablar con Daniel Haddad, que le garantiza que Infoemba no se va a ocupar del tema, y hablar con La Nación, donde hay un audio en el cual Jorge Rendo, el gerente de Asuntos Institucionales Exteriores de Clarín, le sugiere a Julián Ercolini, al juez federal Julián Ercolini, que cuando hable con La Nación, sutilmente le dice, recuerde que algunos directivos de La Nación también estuvieron, no en ese viaje, pero en otros viajes, en el mismo lugar. Y en los diálogos entre ellos mencionan a los hermanos Aguirre. Hola, estoy en la calle, van a escuchar ruido, espero que se grabe bien. Sí, ok, con el formateo, como le dice Pablo. Yo le agregaría también la frase que decíamos ayer, que anteayer, ya perdí la cuenta, de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Y lo segundo, si se puede, Juliani, de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que, bueno, que gente importante de La Nación también fue ahí. Gente importante de La Nación también fue ahí, ¿viste? Que no... vos sabés quién fue. Bueno, que vos sabés quién fue. Hay otro de Máiquez. Máiquez, fiscal general de la ciudad, armador del lofer durante el gobierno de Macri, y que habla de... Ellos necesitan la factura trucha del lago escondido. Lago escondido lo administra Nicolás Van Dietmar, que es el hombre de Joe Lewis, el amigo de Macri, que le administra todo el lugar. Bueno, obviamente lo llaman a declarar a Nicolás Van Dietmar, un tipo muy conocido en Bariloche. Bueno, acá Máiquez cuenta cómo va a hacer la declaración de Van Dietmar arreglada con la fiscal de Bariloche. El que está diciendo esto es Ariel Ejalá, que me olvidé de nombrarlo. El Destape ha hecho un trabajo realmente fantástico. Siempre es un trabajo brillante. Un medio para escuchar, para salir, digamos, de esta prensa hegemónica. En la investigación, ellos, paralelamente con Página 12, profundizaron muchísimo el tema. Y ellos tenían la lista de los pasajeros de ese avión que todo indica, presumimos, no tenemos, que lo pagó Clarín. Por eso Díaz habla, fíjense lo que dice ahora, que para la facturita, creo que es el audio este. Sigamos adelante. Ahí hablé, está todo bien, es la misma causa, es una declaración por Zoom que le van a hacer a Nico, para que diga solo por qué estaba en el aeropuerto, que Nico diga que fue para recibirlo, porque era parte del combo y demás, y ahí le va a preguntar si quiere aportar la factura, así que con eso la cierra. La sierra. Nico es el que maneja todo el aparentemente es el que actúa como administrador de la estancia esta de Lewis. Es el que dispone absolutamente, digamos, bueno, vaya el helicóptero allá, el que la comida y todo ese tipo de cosas. Entonces, este ahí que ya había hablado inclusive con la jueza y la fiscal, porque hay una denuncia radicada precisamente en Neuquén. Entonces, sobre esa de o Río Negro, ¿qué dice? ¿Neuquén o Río Negro? Está el lago escondido. Bueno, ahí me mataste. Bueno, hay una denuncia en la localidad, porque presentación por los datos que hay de unas concejalas, que da cuenta de esto. Lo cierto es que ya había hablado, entonces bueno, con esto arreglamos todo. Pero sigue el audio, adelante. Somos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en la escondida. Yo no creo que sea necesario usarla. Una facturita, esto es pedirle precisamente en este caso a la gente de Lewis, que debe tener ahí seguramente la posibilidad cierta de emitir una factura diciendo, mira, agarparon estos muchachos. Fíjense el nivel, ¿no? Fíjense, este es el jefe, este Maike, es el equivalente a lo que es el jefe de todos los fiscales en el país. Bueno, el que maneja la política criminal, porque la fiscalía tiene que ver con eso, quien nos representa a nosotros, como el Estado en las acusaciones. Bueno, este tipo habla de la facturita para justificar precisamente este viaje y sacarlo de la línea a Clarín, que es el que garpó aparentemente la cosa. Sigamos. Julián Ercolini. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, si yo estoy de acuerdo también, para mí lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida a Flysar, simplemente si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas. Las constancias son las facturas, pero que no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a las aguas escondidas. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva, y después es todo un blef y se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, o sea, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después obviamente hay que hablar también con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor. Yo no creo que hagan muchas preguntas, quizás así de compromiso hará alguna pregunta la fiscal, pero bueno, cuanto más cerca de cómo hicimos todo, menos riesgo hay de que, no sé, se pueda equivocar, ¿eh? Por eso yo evitaría lo del helicóptero y ver el lugar de alojamiento, no, cómo nos alojamos todos en las casas de huéspedes, etcétera. Pero aquí, digamos, lo que hay es una clara infracción a la ley de ética pública, que prohíbe recibir ese tipo de dádivas, y que en el caso de viajes obliga a informar por escrito quién pagó y con qué finalidad. Claro. Y eso no solo no lo han cumplido, sino que los chats muestran cómo se preocupan por inventar falsas formas de justificar tanto el vuelo como la estadía en ese lugar. En grupo de WhatsApp, a ver, lo primero que hay que aclarar es que esto no puede ser utilizado como una prueba judicial, porque el origen de esto probablemente sea ilegal. Está publicado en internet, se accede a internet y en internet está publicado esta información que está disponible para cualquier usuario. No me asombra, o sea, no me genera ningún tipo de asombro. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, una cosa es el erotismo y otra cosa es la pornografía. Claro. Una cosa es el erotismo y otra cosa es la pornografía. Este es José María o José Manuel, ¿no? José Manuel Nogueira, el defensor, en este caso, de la vicepresidenta de la Nación. El juicio que tendremos seguramente resoluciones mañana. Pero bueno, sigue, tenemos un poquitito más. Una cosa quiero decir, y lo confirmo esto, para entender el comportamiento, el silencio provocado en un lugar como C5N. Depende todavía gran parte del patrimonio del socio Cristóbal López del juez Ercolini. Claro. El juez Ercolini el que lo metió preso. A Indalo, porque ese es el grupo. Miren, para que Julián Ercolini, juez federal, atribuyó al grupo Indalo la venta simulada de una empresa y detuvo a los accionistas Cristóbal López y de Sousa, cuando se negaron a poner esos medios al servicio de la demolición mediática de Cristina Fernández de Kirchner, que le solicitó Mauricio Macri. Recordarán ustedes a la conferencia. Por otra parte, bueno, tenemos las vinculaciones, inclusive de Pepín Rodríguez Simón, las vinculaciones con este grupo muy específica. Y cuando hablamos del Sertal, para entender la antigüedad que tiene esto de... No es el no, es el, no es un anti... No es el remedio. Antihepático. No, es para dolores, sí. El Sertal. No es un analgésico. Para entender esto que no debería asombrar. Con seno, con ese, me parece. No debería asombrar. Lo que nos asombra es la impunidad y la continuidad en el tiempo de estas impunidades. Es exactamente, digamos, que ese Sertal, que tiene nombre de remedio, era una agrupación que garpaba los viajes de los jueces, en este caso a Miami, para hacer curso. El doctor Francisco de la Carrera, reitero esto, búsquenlo, notable es algo, ¿no? Ha desaparecido gran parte de ese material, lo han borrado. Estaba también el fiscal Ricardo Sáenz, en su momento uno de los que inauguró la marcha de los fiscales y que hizo la acusación como fiscal de que había sido un asesinato. El de Nisman, sí. No un suicidio. Ahí aparece Fabián Pepín Rodríguez Simón, ya en aquella mesa, en Sertal, haciendo las tramitaciones, que el juez con la mujer, Francisco Lagarrea, viaje a Miami, apueste, aproveche los viernes, en los viernes de liquidaciones allá. Sí. Un viernes night, no sé, que salen, vio que bueno, sí, para ese tipo de cosas, y una semana con todos los gastos pagos, y obviamente, y 10 días más, digamos, para Miami. Francisco de la Carrera. Sigamos con el audio. Uno ya tenía más o menos idea de qué se trataba todo esto, pero ahora, bueno, uno ve a los jueces surgiendo cómo que van a hacer para truchar facturas o ver concretamente cómo es que van a esquivar sus relaciones de partido judicial con el poder de facto o con el poder de los medios del Grupo Clarín. Muy claro de que realmente uno es Casey, es el número dos en cuanto al manejo del grupo financiero y Rendo es el CEO del grupo. Entonces, no sé, es todo un escándalo. Me tomé el trabajito en la tanda de ver 1, 2, 3, 4, 5 diarios, que son los que llegan acá, y el tema de los jueces de Clarín no está en la tapa de ninguno, ¿eh? Ámbito financiero, Clarín, Página 12, Diario Popular, La Nación, nada. Pablo Casey, sobrino de Héctor Mañeto. Ahí yo le dije que no se haga el vivo el tipo y que elija para dónde quiere patear, porque si da las cámaras que se olvide de todo, que si no da las cámaras cámaras, obviamente se lo mandé a decir a través de una persona, ¿no? Que si no dan las cámaras, nos podemos sentar a charlar, pero que nosotros queremos saber quién fue el tipo que sacó la foto de la planilla. Y él dice que tiene filmado por las cámaras de ahí quién fue el que le sacó la foto a las planillas. Es decir, que él tiene, a él puede conseguir todo. Entonces, me parece que habría que buscar alguien que se siente con él, juntar toda esa prueba, ¿ok? Y después ver cómo hacemos. O lo mandamos a la muerte del tipo también, o buscamos el responsable, vamos contra el responsable. Pero pues ya teniendo las cámaras, sacando la foto, ¿viste? Es un golazo. Lo que sí, lo están apretando como trapo viejo el tipo, ¿viste? Pero bueno, nada. Y le dije que se olvide, porque él va a ser el principal denunciado por la utilización de fuerzas federales en un tema de espionaje contra jueces federales. Eso es mucho, ese es el verdadero título de este quilombo, le digo, ¿no? El título de si fueron o no fueron a Lago Escondido o si viajaron o no en un avión privado. Digamos, el quilombo es para ellos. Entonces, no seamos giles, ni la PCA ni nosotros, de porque los giles, los verdaderos giles tienen que ser los de la Cámpora, digamos, ¿ok? No le hagamos el plato gordo a ellos. Entonces, quedamos en ver si se puede juntar. Si hay Marcelito. Un hackeo que se... Vení. Este es Pablo Casa y este es el sobrino de Mañeto. Sospechan de que la policía aeroportuaria, el administrador, que se cliquen, creo que de apellido, y también sospechan de Héctor Recalde, por su vinculación, digamos, que tuvo exactamente en esa zona, en ese organigrama de los servicios del Estado, recuerden ustedes, Aerolínea Argentina, fueron los que filtraron la información. Entonces este dice que lo están apretando como trapo viejo. Lo están apretando para que hable, porque lo van a hacer la denuncia que en este caso la figura que están buscando para justificarla es que se ha hecho espionaje ilegal, esto es inteligencia kirchnerista para actuar. Esta es la respuesta que tenemos hasta ahora, ¿no? Inteligencia kirchnerista para obtener estos datos y desviar la atención con respecto a la condena que se va a tener mañana. Esto es lo que se está diciendo, por lo tanto es, a su vez, uno de ellos, en este caso Marcelito desde Alessandro, que es en este caso el ministro de Justicia de la Reta. Ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad de la Reta. Ministro de Seguridad de la Reta, le pide por favor a uno de los jueces que le dé el gusto de que lo pueda acusar de algo para ir a buscarlo con un celular de la policía y meterlo en la alcaldía preso. Mientras vemos la foto de Jiménez Uriburu con el mate exhibiendo Liverpool, el equipo que iba a jugar a los abrojos, que es el, digamos, el corazón de la intimidad macrista, según la biógrafa Silvia Mercado de Mauricio Macri. Sigamos un poquitito más, tenemos una invitada. Produjo en el teléfono del ministro de Seguridad de la Capital Federal, Marcelo D'Alessandro. Si ahí Marcelito encima dice que lo quiere que lo vean, bueno, nada, después vemos quién lo hace, ¿les parece? Les cuento la info que tengo. Ahí hay un flaco que trabaja con este, está ahí adentro con Blinkis, es el de la PCA, algo así. Me contaron que está apretando, porque quiere las cámaras de seguridad de ahí del aeropuerto, es... Recalde hijo, es el que está rompiendo las pelotas en todo esto, y que el tipo se opone a dárselas, no se las quiere dar y dice que no se las va a dar. Por lo que me dicen, no sé si es el tipo que hay que apuntar. Es lo que me cuentan, ¿no? Así que nada, le quería avisar eso, para que veamos bien todo. El ministro D'Alessandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, yo estoy de acuerdo. Y haría mucho hincapié en el tema del espionaje, porque inclusive le diría lo que yo creo que es verdad, ¿no? Los tipos de la PCA de Bariloche, no sé cuánto conocimiento tienen de nosotros, con lo cual hay una clara orden de seguir por lo menos a ciertas personas o a nosotros, a ver en función de lo que hacen. Yo haría mucho hincapié en el tema del espionaje y la gravedad de lo que esto realmente significa, sin dar demasiado detalle. Me gustó lo que dijo Leo Bergot, porque hay gente que ni siquiera nos conocía, me eso es verdad también, subimos a último momento. Creo que el punto de degradación empieza, ese punto de inflexión, diría, se da Eugenio Zaffaroni. Cuando medios hegemónicos se confrontan, es decir, cuando, si lo tendría que decir claro, cuando interviene Clarín y el conflicto que se va produciendo. Es a partir de ¿con ese momento? ¿Con la discusión de la ley de medios? Con la discusión de la ley de medios, exactamente. Es como yo discusión siento, en la cual me quisieron sacar del medio haciéndome un escándalo porque calculaban que había 4 votos a favor y 3 en contra. No se equivocaron, más o menos salió así, claro. Es decir, Clarín interviene directamente el Poder Judicial en función de sus propios intereses, ahí donde empieza la degradación, sobre ahí todo la justicia federal. Ahí, ¿no? Creo que empieza la degradación de la justicia federal, sí, exactamente. Es creo importante que subrayar esto. Y, pero claro, bueno, el lawfer no puede funcionar sin un monopolio de medios. El 7 de diciembre, el 7D, va a ser publicado en los diarios. Cristina, condenada. ¿Sabés qué es el 7D? No. El 7 de diciembre fue un día muy emblemático en la República Argentina durante mi segunda presidencia, en la cual, luego de sancionada la ley de medios, que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiado concentrados, que tenían demasiadas cadenas de televisión, demasiados cables, medios, canales abiertos, diarios, debían desinvertir. Claro. Para poder estar acorde y no tener posición dominante o monopólica. Bueno, el 7D fue un emblema muy fuerte, una política muy fuerte de nuestro gobierno, luego de sancionada la ley de medios. ¿Se para coincidir? Es una suerte de regalo u homenaje a Mañeto. Bueno, esta última es paradigmática, ¿no? El 7 parece un regalo para Mañeto, lo que va a suceder mañana, esperemos. Esperemos que, bueno, que no sea lo que uno piensa. Pero bueno, me parece que la suerte está echada, habrá las apelaciones, pero bueno, el daño ya está hecho. Todo este lawfare, independientemente de que ya hoy conocemos datos más, y que podemos tener un juicio más perfeccionado de lo que ha sido la operación, inclusive con los antecedentes regionales, el daño ya está hecho. El daño de Lula estuvo preso, Cristina está mancillada, estigmatizada, herida, en función de que tiene que salir, incluso si hay campaña presidencial, con una condena encima. Poco la disquisición de sentencia firme o no, sí, no cabe eso para la gente, ¿no? Todo lo que se habla y lo que van a hablar en función exactamente del tránsito del tiempo hasta el calendario electoral. No, bueno, pero para colmo, el silencio que se impone en esta metodología que tiene la justicia penal de decir el veredicto y no decir los fundamentos, claro, hasta un mes y medio. Más. Por los dos, porque si no, en febrero o marzo. Porque si los fundamentos los da ahora, vos tenés elementos para discutir y publicitar, pero los fundamentos vienen dentro de 2 meses. Entonces, dentro de 2 meses, ya todo se olvidaba, está condenada. Es como el tema de la chora. Es chora, no importa. Se robó se choreó 2 PBI. 2 PBI, dijo 2 PBI. Carnota. Bueno, vamos a separar porque tenemos este programa que huele a machismo, patriarcado, recibe una mujer después no sé cuánto tiempo. Sí. La verdad. ¿Por qué machismo y patriarcado? ¿Acá? Yo quiero creer que no, que estoy sentada al lado de dos compañeros que se están deconstruyendo. ¿Qué compañero? Esta que se le subieron los aires. Esta no sabe que nosotros somos varones y ella está hecha con una costilla. Bueno. Ah, de una costilla. De eso vamos a hablar hoy. Hoy muy bueno, es muy bueno. Bueno, vamos a atenuar nuestro machismo y nuestro patriarcado porque Sofía, después vamos a decir el apellido. Sofía se las trae. Separamos. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Agiar Digest, a favor de la buena digestión, sin acidez ni reflujo. Protector de las funciones del estómago, hígado, vesícula y páncreas. Con base natural de carqueja, alcachofa y boldo. Agiar Digest. Pedilo en farmacias. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Recordá mantener al día la inspección técnica de tu vehículo. ISVA, servicio integral, confianza y seguridad. Te esperamos en ISVA. Turnos www.isvasa.com o comunicarse y solicitar turnos por WhatsApp al 549-341-3916-097. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 1.500.000 pesos? Sí, escuchaste bien. Si sos monotributista o responsable inscripto, Crecer es posible. Podés acceder a tasas, montos y plazos de pago reales y a tu alcance. Ingresa a www.garantizar.com.ar, regístrate, completá la información requerida y obtené la garantía que te permite financiarte. Podés hacerlo 100% online, desde cualquier punto del país, en forma ágil y segura, con las mejores condiciones del mercado. Con Garantizar Digital, vos podés. Montajes Rosario, fábrica de termotanques solares, defendiendo la industria nacional y el medio ambiente. Humberto Primo, 1722. Teléfono 341-468-3311. www.montajesrosario.com.ar. Ricardo Bueloni y compañía. Fábrica de aparatos de vidrio para laboratorios, instrumental, drogas y reactivos analíticos. Bueloni y compañía. Más de 50 años en el equipamiento de laboratorios. Avenida Avellaneda 1293, teléfono 0341-438-2408, Rosario. www.ricardobueloni.com.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Fin. Espacio publicitario. Lo nuevo es lo que se ha olvidado. El ruido de las nueces. Radio sin cáscara. It's been a hard day's night. ¿Qué es esto? Es una entrada, Teatro El Círculo, que vamos a regalar, pero no sé si hoy vamos a tener tiempo. Pero bueno, no, mañana. Toda la semana con eso. Sofía Levin o Levin. Como lo quiera decir. No. Decía, ¿cómo? Depende del pueblo donde estés. Tu viejo que le escucha ese programa. Fanático de este programa. Mi papá llegaba del trabajo, estacionaba el auto y se quedaba en el auto escuchando el programa con el aire acondicionado. Qué maravilla. O la estufa, depende del momento del año. Claro, arquitecto sí. El viejo. Arquitecto, ¿no? Arquitecto. Bueno, ¿Levin o Levin? Vamos a decir Sofía Levin. Levin, me gusta. Bueno, ¿en qué estás y por qué esto es el Teatro del Círculo? Contame. Bueno, estamos produciendo un espectáculo, vos me conocés porque generalmente te traigo libros para producir espectáculos literarios, generalmente gratuitos, porque bueno, las editoriales difunden de esa manera sus novedades, pero en este caso no es una presentación de un libro, sino que es un diálogo entre dos autores, el historiador Felipe Piña y la periodista feminista Luciana Pecker. Qué lindo encuentro, totalmente. Que van a hablar de mujeres que revolucionaron la historia. Qué piola. Sí, la verdad que sí. Va a ser una charla muy interesante. ¿Y cuántas son las mujeres que nombran? Porque viste, hay tantos artículos, 20 mujeres que cambiaron la historia, las 100 Felipe mujeres. Felipe tiene un libro de ese respecto. Sí, tiene varios libros. Tiene varios libros, sí, pero sí. Miren, el nombre que elegimos, el nombre del espectáculo se llama Revolucionarias Tenían Que Ser, es una mezcla de sus dos libros. El de Felipe Piñera, Mujeres Tenían Que claro, Ser, sí. Y el de Luciana Pecker era La Revolución de las Hijas. Claro, entonces bueno. Decidimos hacer Revolucionarias Tenían Que Ser. La mezcla de sus dos libros. Está piola. Para hablar de muchas mujeres. No te podría dar un número exacto, van a hacer hincapié en realidad en unas 8 mujeres. 8. 8 más o menos, pero en realidad van a hablar de muchas más. No va a tener una línea histórica, no van a hablar de un país en particular, sino que va a ser algo bien deconstruido, por así decirlo. Qué piola, che. Sí. O sea, se sientan y hablan. No tenemos diapositivas, ¿tenemos algún montaje de eso? Vamos a tener algunos montajes. Claro. Y bueno, va a haber un ida y vuelta entre ellos. Él va a hacer más la parte histórica, por supuesto, porque él es historiador. Así y es. Ella más la parte actual. Pero vamos a pasar, vamos a ver, hablar desde, vos que dijiste lo de la costilla, desde Eva y Lilith. Claro. Vamos a pasar por... Hasta Mariquita Sánchez, no. Remedios del Valle. Claro, esa en onda. Esa. Porque esa era informante. Sí. La padre estuvo exiliada, y bueno, decían, pero bueno, hay personajes en la historia que son... Que son, claro. También va a haber personajes actuales como Marielle Franco, la militante activista asesinada en Brasil. Uh-huh. También va a estar, por supuesto, María Eva Juli. Perón. Va a haber varias. Lo que pasa es que estas ocho que yo te nombro son las centrales. Las principales. Después van a ir recorriendo dependiendo de la temática, porque van a tocar distintos temas. Las que fueron... Las que primero votaron, vos que conocés mucho el troquismo y esas cosas. Yo no conozco. Yo conozco del Perón. Lanteri, la primera que van a hablar de ella, Julieta Lanteri. Claro, claro. Fue la primera que votó en la Argentina. ¿Qué? Una primera lucha que fue esa. Ella fue tremenda. Además fue una de las primeras que se recibió como médica también aquí. Eva Perón, claro, otra. Eva Perón, la que dio el voto a todas las mujeres y sus derechos civiles y políticos. ¿Cómo no hablar de ella? Bueno, va a haber un recorrido muy importante, porque además van a pasar, como te digo, por distintas líneas, por ejemplo, las que fueron denominadas como brujas, las bastardas. Las bastardas que ahí tenés para hacer tu festival. Hay un montón. De hecho, una de mis primeras producciones fue con Silvia Federici, que la verdad que esa es una autora que te voy a traer un cuando libro quieras. Próximamente, porque... Me debes un montón de libros. Te debo un montón de libros. ¿Sabes que yo el mejor homenaje que hago al que me regala los libros es leerlo? Sí, por supuesto. Yo lo leo. Yo lo sé. Digo porque ella es representante del grupo editorial Planeta y tiene la gentileza muchas veces de traernos libros que a veces sorteamos acá. Otro me los quedo. Trae de más, así me quedo algunos yo también, porque no me da nunca ni uno. Este se lleva el efectivo. Está bien. Bueno, así que esto es días y horarios. Y duración del espectáculo. Martes 13 de diciembre, para que nos vaya bien. Martes 13 de diciembre. Sofía desafía las creencias. El martes que viene, no este que es mañana, sino el otro, a las 20 horas en el Teatro El Círculo, que queda a la Prida 1215. La duración será una hora y media aproximadamente. Hay aire, está hermosísimo el teatro. O sea que cuando vos producís, disculpa, puedo preguntarte. Pregunte. ¿Tenés que alquilar el teatro? Pagarle en este caso el viaje y la comida a la amigo Piña, que me dijeron que morfa con una lima importada. Depende, desde ya. Lo llevamos al vómito, por supuesto. Obvio. ¿Qué se hace? Primero, sí, hay lugares de teatro que te alquilan el lugar, hay otros que van a Bordero, depende qué lugar. Bordero, que le importa. A Bordero. Y sí, es un porcentaje, muy peor. Después, en general, los productores tratamos de conseguir canjes, así que aquí, si hay algún empresario que nos esté escuchando y nos quiere auspiciar este evento, bienvenido sea. El ingeniero Bueloni está dispuesto. Hay que hablarlo al ingeniero Bueloni. Si está escuchando. Pero en pro de Sofía, tengo que decir que Felipe Piña es alguien muy atractivo, muy, muy, muy interesante, muy ameno, porque yo lo he visto en otro tipo de espectáculos. Sí, yo lo he visto del estilo con Darío Stanreiber. Con Darío Stanreiber. Que era muy bueno el espectáculo. Y él es un tipo que comunica muy bien. Y muy buena persona también. Sí, claro. Yo le he hecho varios reportajes. Muy buen compañero. Le he hecho varios reportajes. Sí, y la verdad es que los dos, por separado, han tenido espectáculos con Darío Zeta, pero nunca tuvieron un espectáculo juntos. Luciana Pecker con Darío Zeta hablaban de el amor y la paja. Con el amor está enloquecido, Darío. Está enloquecido. Tiene una crisis existencial, me da la impresión, ¿no? Yo creo que todos estamos enloquecidos con el amor. Lo que pasa es vos estás con pareja estable, vos no tenés ningún tipo de problema. Pero nosotros... No tiene nada que ver. Estar enloquecida con el amor. Claro. De la pareja que tiene o de la que vendrá. Lo que pasa es que yo creo que quienes son idealistas y quienes creen en proyectos que movilizan, son personas que creen en el amor, pero no solamente en el amor de las parejas, sino en el amor profundo hacia los otros. Me animo a decirte que Stanreiber hace preguntas muy desestabilizadoras con respecto al amor. Por supuesto. Entonces me refiero... y por qué el casamiento, y en fin, una serie de cosas, porque, bueno, analiza, tiene un ángulo que muchas veces conmueve las estructuras de las cuales vivimos y aceptamos naturalmente. Lo hizo dudar, por eso está así. Por eso dice eso, Darío, no, le hizo preguntas. No, no, pero a mí me parece, yo soy un lector de filosofía, no, ni hablar, y me encanta que sea. Yo salgo de los esquemas binarios, pero bueno, pero a veces estoy medio solo en esto, ¿no? Sí, es difícil. Darío también tiene una pareja estable, que es encima una reconocida pareja, que es, para mí, la troca del alimento. Yo le hablando de troquismo. No, pero es una, la verdad, una autora que admiro mucho, que es Soledad Barruti. Y yo creo que uno se puede permitir hacerse todas esas preguntas sobre los binarismos, las parejas estables, y saliendo de la pareja, sino esto de la relación de cómo uno ama a las otras personas en este mundo. Y déjame hacerte esta pregunta. A ver. Entre las mujeres, ¿está Cristina Fernández de Kirchner? ¿O es, eso, o es demasiado precipitado? ¿O necesitamos más tiempo, más perspectiva de tiempo para valorar, obviamente, lo que es, por lo menos como líder política, ¿no? Yo creo que eso siempre es necesario, el tiempo para valorarla, ¿no? Aunque algunos la valoremos en tiempo real, en la contemporaneidad. Algunos tenemos esa suerte. Porque yo digo que eso es una suerte. Yo muchas veces a mis amigos les decía que decían que les gustaba Cristina, pero no sabían si, por ejemplo, votarla. Yo les digo, tienen la suerte y que la tienen viva, aprovechen esa suerte porque van a poder contar el día de mañana que votaron a alguien como Cristina. Que o fueron claro. Es obvio, por supuesto que sí. En Así que caso, esa es una sorpresa. Pero en el caso de esta charla, yo creo que, digamos, va a ser algo más histórico que actual. Lo cuento. Claro, ¿no? Supongo que en algún momento... Fue la primera mujer presidente del país... Y inaugura un ciclo que inclusive acompaña con los tiempos de la humanidad, ¿no? Mujeres líderes que de alguna manera llegan a la formalidad del poder, que también explican el poco poder que tienen ante las corporaciones para mensurar exactamente lo que significa llegar hasta ahí y convivir en última instancia gobernando un país con niveles de gobernabilidad acotados precisamente por esos poderes fácticos. Sí, que además Teresa, por lo menos una mención, e inclusive en tiempos de condena. Eso te iba a decir, a ver, estoy ¿alguna segura gente que lo puede tomar mal? Estoy segura, yo estoy atrás de la producción, no del armado de la charla, si bien sé de qué van a hablar, pero estoy segura que es imposible no nombrarla, Cristina, en esto, porque si no te estás, una parte de la historia. Te estás comiendo una parte de la historia y además... ¿Esta es para mí? Esa es para vos y la otra es para sortear. Bueno, escúchame. Y les voy a traer más igual. Bueno, la sorteamos mañana. Mañana sorteamos las dos. Este espectáculo, repetilo, horario, primero personajes. Personajes, Felipe Piña y Luciana Pecker inaugurando un nuevo espectáculo, Revolucionarias tenían que ser, van a dialogar sobre las mujeres que marcaron y revolucionaron justamente la historia, en general, porque no es la historia argentina, sino que es universal, sin línea histórica. Y va a ser el martes 13 de diciembre a las 20 horas en el Teatro El Círculo. Pueden comprar sus entradas en el teatro, pueden comprar sus entradas por Ticketek, o pueden también en la librería El Cuco No Existe, que queda Dorrego 842, librería Infanto Juvenil, también vende entradas ahí. Así que podemos invitarlos a que... ¿Podemos preguntar el valor de la entrada? Sí. Claro, hay tres si valores. ¿Y si pagan tres cuotas? Supongo, en Ticketek seguro, si van al teatro también, porque la van a poder pagar con tarjeta. Uh-huh. Y sí, eso es desde ya. Y hay tres valores. La platea baja, que es la más cara, sale 3.000. Y después 2.500 y 2.000 la tertulia. Ahí vamos nosotros. Sí, nos dan un... Lo nuestro es el paraíso. Un aranchi, nos dan un araño. Lo nuestro es el paraíso. No, total, no, flaco. Es muy accesible. Vos tenés que decirle a la mujer que va con vos para que no pretenda platea baja. Acá lo importante es escuchar, vieja. Claro. Vos venís a escuchar, no a ver. Claro. Aunque estemos en la oscuridad, que no se vea, sí. Ah. Bueno, la mejor de la suerte y te espero para hacer los comentarios de literatura. Bueno, vengo todos los lunes, pero un poco más temprano, porque hoy tuve un desliz. Los lunes estás invitada. Los lunes Sofía Leden y este espectáculo, no se lo pierda. Mañana sorteamos las dos entradas que la gentileza, obviamente, que tiene ella, nos deja para este programa. Nos vamos. Gracias, Sofía. Gracias, Gringo. Adiós. Nos reencontramos mañana. Gracias por escucharnos. Radio sin casco.